desde la villa se comenta. Se me cambió la lotería, ya no pasea con sueños y despintado, no usa su bola y zapatillas desatadas. Estoy contigo.